vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver. La trompeta y el trombón que van a conversar. Negro y todo, trompeta y trombón.